de Bomberos de Roque Pérez, y vamos a charlar con su vicepresidente, con Raúl Frechero. Raúl, buen día, feliz aniversario, ¿eh? Bueno, Carlos, a vos y a toda la audiencia de la 106, muy buenos días y gracias, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, Raúl, cómo van a estar festejando esta jornada. 49 años no es poco, ¿no? No, estamos ya casi al filo de los 50, ¿viste? Claro. En un añito más que pasan volando, cumplimos 50 años. Bueno, mirá, hoy va a ser un acto muy sencillo en el salón de fiesta que tenemos sobre la calle Alberdi. Están invitadas autoridades, periodismo y socios y público en general al acto que vamos a conmemorar los 49 años. Claro. Para recordar toda esa gente que pasó durante 49 años por la institución, brindándole sacrificio, horas, tiempo de su vida, ¿viste? Claro. Así que bueno, vamos ahí a estar todos. E invitamos a todos los que quieran ir, a todo el pueblo, uh-huh, que quiera acercarse a Bomberos a las 20 horas, ahí vamos a estar. Buenísimo. Vamos a también, te cuento que sí, vamos a bendecir la ropa de gala. Ajá. Que el cuerpo activo hoy va a presentar en sociedad a todos, ¿no es cierto? Se ha comprado toda la ropa de gala para todo el cuerpo activo. ¿Eh? Qué lindo. Así qué lindo. Que, bueno. Para el año que viene ya la van a tener, entonces. No, ya hoy. No, pero digo. Sí, sí, por supuesto. Para los 50 que van a tirar la casa por la ventana. Sí, ¿no? Sí, esperemos, ¿viste? Esperemos tirar la casa por la ventana. Seguro. Y yo, ya que vos me das la oportunidad, sí, yo quiero recordar a esa gente que tanto trabajó, como el primer jefe que tuvo el cuerpo activo, que fue don Higinio Lucaroni, también don Antonio Rodríguez, porque Bombero es una iniciativa del Rotary Club de Roque Pérez. Por ajá, una iniciativa del Rotary Club se forma el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez. Ahí está. Y habría muchísima. El primer presidente, te digo que fue don Oscar Mactu, después lo siguió don Julio Tello. Así que bueno, yo quiero, ya te digo, agradecerle a todos los que. La gente que ha pasado por la institución, y recordar a toda la gente que hoy no está entre nosotros, pero que sí está en el recuerdo de la institución, de todo lo claro, que hacemos Bomberos. Seguro, seguro. Y no hay que olvidarse de los que están hoy tampoco. Por supuesto, ¿no? No, jamás. Vos sabés que eso quiero apuntar. Realmente los muchachos hoy tengo el orgullo de decir, como vicepresidente, de que tenemos un cuerpo activo desde la jefatura hasta el último bombero de primera. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que no sé si no es el cuerpo más joven que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Y sí, me parece que sí, ¿viste? Mirá vos. No sé, pero por lo que veo yo y conozco en la zona, tenemos una juventud que día a día tiene muchas ganas de trabajar, no solo en las emergencias, sino en las tareas pasivas. Ellos están acá, vos pasás por el cuartel, ves el cuartel y siempre están en actividad, haciendo algo, ordenando algo, y me parece que el reconocimiento lo tienen que tener. Seguro. Porque hay trabajos que no se ven en bomberos, ¿me entendés? Claro. Por ejemplo, suena la sirena, todo, se acude a las llamadas de emergencia, todo, pero después está el trabajo chiquito, el que se hace adentro, el mantenimiento, claro, de todo el equipamiento, de las instalaciones, de todo, ¿viste? Claro. Y bueno, y a ellos le mando, pero en nombre de la comisión directiva, de todos los que integramos la comisión directiva, un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos. Bárbaro, como Raúl. Así también para la gente que está en el cuerpo de la reserva. Sí, señor. Y toda sí, la gente, toda esa maravillosa gente que pasó en la comisión directiva, que pasó en el cuerpo activo de hace 49 años, vaya nuestro mayor reconocimiento y un gran saludo, y que los esperamos a todos. A todos los que pasaron por la institución, que esta noche se acerquen a Bomberos, que vamos a hacer un humilde acto en conmemoración a los 49 años. Fantástico. Feliz aniversario, Raúl. Bueno, Carlos, yo te agradezco a vos la predisposición que tenés siempre con nosotros, Te digo mil gracias y sabés que estás invitado porque yo, nosotros acá a Natalia le acusamos de invitación tuya, como te lo dije ayer. Sí, muchísimas gracias. ¿Me entendés? Un saludo a la gente de la radio, a Natalia, la chica que ahí está con vos. Muchas gracias. Y decirle muchas gracias también por la buena predisposición que tiene con nosotros. Y bueno, y agradecerle a toda la gente de Roque Pérez y a todos los que colaboran y están continuamente apoyando a la institución. Nuestro profundo agradecimiento y estamos al servicio de la población en todo momento. Fantástico. Raúl, la verdad que les vaya muy lindo en el aniversario, que la pasen realmente bien y gracias por este contacto. Bueno, Carlos, gracias a vos, ya te lo vuelvo a reiterar y un abrazo hasta cuando vos quieras. Hasta siempre, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Raúl Frechero, vicepresidente de Bomberos de Roque Pérez, que esta noche, bueno, van a estar merecidamente festejando sus 49 años. Nada más ni nada menos. Gente que se me duerme en el trabajo, ¿qué es esto?